¡Oh, qué feliz soy! Me he levantado por la mañana a las 6 de la mañana y me he acostado a las 3, pero soy feliz igualmente y he desayunado un Kinder Bueno caducado de hace más de un año. Pero no pasa nada porque soy muy feliz y entonces me da igual que me pase todo lo malo del mundo porque voy a seguir siendo feliz. Y me da igual todo y soy súper feliz.